Y te repito que ese man va de mi cerca. Por la esquina con la cama y la del plato de ensalada. Y ese man va de mi cerca. Me das risa, solo 5 minutos y te bajas de pisa. Hombrecito bocado, se la vuelve mariquita. Dice que son machitos y se le cae con la brisa. Me das risa, solo 5 minutos y te bajas de pisa. Hombrecito bocado, se la vuelve mariquita. Dice que son machitos y se le cae con la brisa. El pipí de oro. Mujer de media hora, yo no soy la querida. Resuelve de momento, yo ni man, chiquimán. Yo soy chiquimán, chiquimán, chiquimán. Yo soy chiquimán, chiquimán, chiquimán. Yo soy chiquimán, chiquimán. Yo no quiero regataca, soy como garrapata. Se te pega en el bolillo y te quitan la plata. Yo no quiero regataca, soy como garrapata. Se te pega en el bolillo. Este chiquimán que te viene a cantar a la ragataca que se quieren pegar. Toda mi lamita me la quieren quitar. Estoy chiquito pero no, no me voy a dejar. Vienen con su risa diciendo que estoy bonito. Si me pongo duro me empiezan a dar besito. Me dice chiquimán, ¿quieres ser mi noviecito? Llega el vivo girl, no está comiendo conguito. Yo no quiero ragataca, soy como garrapata. Se te pega en el bolillo y te quitan de la plata. Yo no quiero ragataca, soy como garrapata. Se te pega en el bolillo. Yeah. tengo la llave, la cara. Vamos a sacar, vamos a sacar. Mis enemigos, mis enemigos quieren echarme a eliminarme, castigarme, pero ellos saben que tengo la llave, la cara. Vamos a sacar. Y como tengo la llave, la cara, ya no pueden eliminarme, me vuelvo el camino y castígame. Mira cómo actúa mi al. Tú escúchame ahora en el reggae this time. Ah, boy, ella se arrebata. Bata, bata, bata, blan, blan, se arrebata. Yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota. Bota, bota, bota, voy, voy, se alborota. Como que se vuelve loca. Oye, ella se arrebata. Bata, bata, bata, blan, blan, se arrebata. Yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota. Bota, bota, bota, voy, voy, se alborota. Como que se vuelve. Escuchen esto, señores. Pero no se asombren, yo tengo un gran problema con mi chica Dolores. Ella es tan hermosa que parece una rosa. Cualquiera pensaría que es una actriz famosa. Su linda figura deja mucho que hablar. Hombre la desea, mujer está envidia. Tiene casa, tiene carro y plata para gastar. Pero también tiene una enfermedad. Porque ella se arrebata. Bata, bata, bata, blan, blan, se arrebata. Yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota. Bota, bota, bota, voy, voy, se alborota. Como que se vuelve loca. Este es Latin Fresh nuevamente en acción. Y quiero comentarle sobre mi situación. Chica es pasiva, serena y tranquila, pero algo le sucede cuando digo que está bonita. Su piel se humedece, su cambia de color. Los ojos de la gana, que la fumo comienza a dar grito como canta en celo. Y mientras más cosa digo, cada vez es feo. Porque si le pongo la luz en el apartamento para poder usar el estudio y me compré una tarjeta de sonido con eso. Adelante, cambio. Es cierto también el comentario que usted...